tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Me tratas como una princesa y me das lo que pido. Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito. Cuando estamos solos, te juro, no me falta nada. Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado, salvaje. Tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo. Pero, ¿y el anillo pa' cuándo? Nosotras no decimos el anillo pa' cuándo, decimos, ¿y el acceso a la información pa' cuándo? El ministro de Comunicaciones, Manuel Canelas, ha prometido garantizar la libertad de expresión y la pluralidad en los medios de comunicación estatales. Esperemos que el ministro entienda el pluralismo no únicamente circunscrito a la mediocre, opaca, aburrida, dispersa y nada representativa oposición parlamentaria, sino a una infinidad de voces, luchas y causas sociales que no giran en torno al MAS y su proyecto. Un ron con tres envases. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca. Además, esperemos que el ministro Manuel Canelas entienda esta pluralidad o pueda abrir esta pluralidad que nos promete, esta pluralidad en el debate, no solamente en los medios estrictamente estatales, sino en la cantidad brutal de medios paraestatales comprados para el gobierno, comprados por el gobierno, pero que funcionan como medios privados. ¿Y el anillo pa' cuándo? Yeah, yeah. ¿Y el anillo pa' cuándo? De más está decir que no solo le tomamos la palabra al ministro, sino que le creemos, porque es una persona a quien estimamos grandemente. En sus espaldas está descargada una de las mayores expectativas, pues es uno de los pocos ministros que goza ampliamente de la credibilidad social ganada en sus años como diputado nacional, especialmente un hombre que demostró que entiende perfectamente lo que es un funcionario público al servicio de la sociedad, independientemente de lo que piense una u otra persona o de las discrepancias político-partidarias. Por eso, exactamente por eso, estimamos tanto al ministro Canelas. Huele como me gusta, me besas como me gusta, me agarras como me gusta, sigue así que a mí me gusta, como muere la fruta, si sale de noche me... Sin embargo, más allá de la pluralidad, está el acceso a la información como un pendiente fundamental. Y por eso le preguntamos, ¿y el acceso a la información pa' cuándo? Así, así que me gusta, sigue aquí, papi, estoy pa' ti, dale atrás. ¿Cómo podríamos hacer para saber cuánto gasta el gobierno en el programa Evo Cumple o para conocer los números reales de BOA, de Entel o de cualquier otra empresa estatal? ¿Cómo podríamos hacer para saber cuánto nos cuesta el avión presidencial operativamente? ¿Cómo podríamos hacer para saber cuáles son los términos en los que la Cancillería está discutiendo la llamada Ley de Libertad Religiosa que está discutiendo el gobierno y las sectas fundamentalistas a espaldas de la sociedad? ¿Y el anillo pa' cuándo? El acceso a la información pa' cuándo. ¿Pa' cuándo, Manuel? ¿Pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Cómo podríamos hacer para saber la situación real de las exportaciones de gas o la situación real del trato con las transnacionales? Tenemos que creer en la palabra de los altos y altas funcionarias que salen en conferencias de prensa restringidas, que dan lugar a preguntas restringidas y que con temas peliagudos no quieren responder. Que así somos las de Bronx, don't stop, muévete más, que siga la fiesta conmigo nomás. ¿Tenemos que creer en la palabra de altos funcionarios que solo asisten a programas de televisión donde nadie les hará una pregunta incómoda y donde los y las periodistas se han resignado a no perder su puesto de trabajo? ¿Donde los y las periodistas se someten al guión oficial y se les nota que ya ni siquiera preparan la entrevista? Pero, ¿y el anillo pa' cuándo? ¿Cómo podríamos hacer para saber y saber y saber cientos de miles de cosas que tienen que ver con la gestión del Estado? Información a la cual no tenemos acceso. Me tratas como una princesa y me das lo que pido. Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito. Por falta de acceso a la información, copan la agenda informativa temas tan banales y absurdos que parecen hasta prefabricados por el propio gobierno, como el irrelevante tema de la nacionalidad de la presidenta del Senado, que le ha dado encima para cubrir pantalla y victimizarse. Pero, ¿y el anillo para cuándo? Por falta de acceso a la información, el periodismo en Bolivia se ha vuelto casi exclusivamente declarativo. Unos dicen otra cosa y otros responden otra. Pocas veces vamos al fondo de las cosas y ¿saben qué es lo peor? Es que vamos perdiendo la profundidad de los enfoques sobre nuestra sociedad día tras día. Por eso es que resulta que la conclusión es que la carretera Caranavi se ha caído por las lluvias. Por eso resulta que estamos viviendo un proceso de cambio, porque así dice alguien y lo llama al, y lo llama así, pero no sabemos exactamente qué cosa está cambiando y cómo y en qué sentido va ese cambio. O sea, por falta de acceso a la información, perdemos la profundidad de las cosas día a día. Por falta de acceso a la información, cualquiera puede especular cualquier cosa, porque no hay cómo contrastar datos. Por falta de acceso a la información, pareciera que vivimos en una monarquía en la que es más importante saber cuántas flexiones hace el rey que cómo se gestiona el dinero público de todos y todas. Me tratas como una princesa y me das lo que pido. El acceso a la información no es un detalle de la democracia, sino un componente fundamental de la democracia. El acceso a la información no es un derecho de periodistas o medios de comunicación, sino que es un derecho de la ciudadanía. Ahora, si no les gusta la palabra ciudadanía, podría decir que es un derecho de la plebe. Tanto les gusta hablar de la plebe, por ejemplo, al vicepresidente. Bueno, el acceso a la información es un derecho de la plebe. Por si acaso, la categoría de plebe es una categoría que corresponde a un régimen de gobierno monárquico. Prueben a ir a buscar información al Estado munidos de su carnet de identidad y ya el guardia de la puerta los sacará tostando. Prueben ir a buscar información y ser un estudiante de colegio, una estudiante universitaria, y vivirán la más humillante de sus experiencias plebeyas o de sus experiencias de ciudadanía. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado. Prueben ir a buscar información que incomoda munidos de un carnet de identidad. Prueben a buscar información y les ganará el cansancio, el peloteo, el vuélvase mañana, el mande una carta. Prueben a navegar en la red buscando información precisa, actualizada y transparentada. Y les auguro la pérdida de horas y horas de búsquedas en vano. Que yo tengo lo que no tienen otras cuando muevo mi cuerpo. Me quejo muchas veces de la mala calidad de los periódicos. Recuerdo con nostalgia el semanario Aquí, cargado de información. Yo tenía mis 16, 17 años. Era una changuita de colegio. Sin embargo, me compraba el semanario Aquí y empezaba a leerlo desde la primera palabra hasta la última. Era